esta canción. Antes os he dicho que era ganadora del segundo concurso del Pigal. Hay un disco por ahí, todavía lo podéis encontrar seguro en alguna feria o en alguna casa. Y esta canción también nos puede servir para no solo recordar a los grupos, sino también a los bares. El Hipo y el Pigal, pues han sido, para los que sois más jóvenes, seguro que no tiene mucho significado. Pero bueno, y Germán, una persona que andaba por ahí haciendo concursos y que hacía fiestas donde decía que la luna se ve mejor desde fuera. Recordadlo. Una gran frase. Pisan los tacos.